¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio. Y haciendo nuestro programa que hacemos todos los jueves de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido por este lado, y por el otro tengo muchísima gente que abro los micrófonos, compañeros, y no se enteran ahí. Eso es lo que hablan cuando no están pendientes. Yo empecé, pero tenía de sobremesa, digo, hasta que no. ¿Qué? Hola, buenas. Hola, hola, buenas. Bueno, han estado escuchando así a... Espera, tú no tienes micro, espérate que te abro. Estamos dentro, 1, 2, probando. 1, 2. Ya. No, estabais dentro hace un rato, ¿eh? Ah, vale. Bueno, lo que pasa que como... cosa de la foto hecha que... La mierda broma. Como yo levanto la mano, hago señales y me ignoráis, bueno, pues... aquí vamos a tener por lo menos para recortar para la... ¿Cómo se llama? Las... Ay, ¿cómo se... ¿esto que se hace a final de año? Las pifias o las... Sí. Las tomas falsas. Tomas falsas. Ahí va. Bueno, pues tenemos a José María Crisol. Tiene que subir arriba a la oficina a entregar el parte de por qué no viniste la semana pasada. A Lito, a Joaquín Barroso, a José Luis Espí. Este hombre está de espalda, David Chacón. Yo no quiero que tú me des la espalda, aunque mientras hablamos te pone un labio y yo te vea la cara. A Abelino. Abelino, a Joaquín Barroso, no, Joaquín no, Rafael Barroso. Y tenemos allí a Isabel. Es que le iba a decir la química parece que tenemos a la ciencia ahí en el otro lado sentada. Bueno, en cierto modo tenemos a la ciencia sentada allí, a la física y a la química. Bueno, antes que nada, don Manuel Jiménez del Barco, vamos a hablar de una cosa que para el mundo mundial dirá, uy, y a nosotros que nos importa. Bueno, pero en Jerez es importantísimo, ¿eh? Porque llega la Semana Santa. Aquí se vive de una manera muy especial, se vive en la calle, sobre todo, y entonces pues hay mucha gente que le importa tres pitos que tengamos una sequía enorme, pero ahora no quieren que llueva, ¿eh? Durante esta semana que viene, ¿no? De hecho, he leído disparates para escribir un libro, como por ejemplo, bueno, tú eres cofrade, yo soy menos cofrade que tú, pero también me gusta la Semana Santa, y han llegado a decir a alguien, si llueve el domingo ya nada más tendrá sentido en la Semana Santa. Yo, bueno, pues vale. Vamos a tener que transferirle esa información al programa que hace una parroquia aquí el lunes por la tarde para que dé más catequesis. Caso que vivimos en el Golfo de Cádiz, no ha llovido durante todo el invierno, nada, por no decir nada, y ahora dice que va a llover. ¿No? Bueno, De momento, si llueve, yo tengo que... De momento es poquito, ¿eh? Muy poquito y días aislados. Así que tampoco hay que alarmarse, pero que va a estar el tiempo... Verán, no van a ser días soleados, espléndidos... Pero para fastidiar un paso, sí. No, no tengo... Yo con 48 horas, 72 máximo, no me mojo más. Y así... Parece que la segunda parte de la Semana Santa nos, hay algunos que dicen que va a estar peor, pero no, no puedo decir nada porque yo no me mojo tanto como se mojan otros, eso, que dan hasta 14 días. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo? Eso, ¿se van a mojar? ¿Cómo la gente es capaz de predecir en un sitio como Cádiz, con un golfo, tenemos un golfo, para... Yo creo que aquí más de dos... He leído a un meteorólogo por ahí en una entrevista, creo que ha sido en la página web de la cadena SER, en la que el meteorólogo decía, si en invierno se podía predecir de una manera, porque el clima es más estable, si ahora en primavera es mucho peor, y la predecibilidad, o sea, más un día o dos días no hay manera, ¿eh? Sí, porque en primavera empieza a tener mayor insolación, hay más horas de sol, con más temperatura, y empieza por las turbulencias, los movimientos verticales de la atmósfera se acrecentan ahora, y todo lo que sea movimiento cada vez más violento es más impredecible, que si se crea una nube donde no estaba hace 10 minutos, o se va con un viento que aparece de momento, en fin, que la primavera tiene esas cosas. Y pues bueno, que ¿por qué hay gente que avanza tanto? Pues porque hay modelos que para sitios concretos no tan conflictivos como el Golfo de Cádiz, se puede hacer una predicción potable a 8 días, a 7, pero por ejemplo son regiones muy estables, y que bueno, que hay servicios meteorológicos que lo dan. Ahora, como lo dan, se suponen que vale para todos, esos modelos valen para todos los sitios, a esa longitud de días, ¿no? A esa distancia, y hay zonas que hay que tener esta reserva, como el Golfo de Cádiz, que dos días, tres días no se puede uno avanzar nada. En otros sitios a lo mejor a siete días aciertas, pero a lo mejor en Centro Europa o en una llanura de no sé, porque hay poca, la verdad es que los datos, las fuentes de los datos son pocas, ¿eh? Ahí está el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que está en Alemania, está el equivalente, el americano, de la Agencia Oceanográfica Estatal Americana, el NOAA, y hay otra en China, me parece, y de ahí parten todos los datos para todas las predicciones del mundo. O sea, que tampoco, ya cada uno después interpreta lo que sea, pero fuentes no hay tantas. Y bueno, la que aquí se suele tomar como más de referencia es el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, y bueno, que surte a toda Europa, con la variedad que tiene todos los países de Europa, así que en algunos acertará más y en otros acertará menos, así que por aquí siempre hay que ponerlo en cuarentena todo. Quien quiera irla sabiendo, las predicciones estarán en la página amagallanes.es. Prácticamente actualizaciones diarias, y si el tiempo se revuelve más rápidamente, incluso no descarto ponerla más, dos actualizaciones diarias, para que los aficionados jerezanos, en este caso, esto es una digamos, un ofrecimiento local, pero para que estén informados, y que o yo pretendo que lo estén, o que tengan otra fuente, que no solo se, sino que miren en más sitios, es que pero ahora que tengan en cuenta la mía. Hay muchos meteorólogos, mucha gente que ve los planes, ¿no? Y de momento ya están interpretando, y esto no es tan fácil, ¿eh? No. Bueno, pues hay que dar esa información en nuestra página web. No sé si ahora darle paso a Abelino para que nos cuente algo sobre la astronáutica que nos iba a contar, o dejarlo para otro programa y que el tiempo que él iba a dedicar a esa sección lo dedique a calcular la posición de las casas de Cancún conforme al la orientación a la hora de... Me inverosímil, una cosa que otra. Yo tanto estoy ducho en... Entonces, es que te dicen que por favor no tardes tanto en contestar, que la mujer tiene la casa ahí pendiente. Es que el trabajo, ¿no? Y... Tiene los albañiles parados. Los albañiles. Voy a tener que cobrar ya de una vez. Es que tú te imaginas... Bueno, cuando llegue a las 100 visitas empiezo a cobrar. Es como hace Google. Así creo su imperio. Yo... ¿Qué hablé? ¿Te imaginas que haya alguna urbanización con las obras para ahí esperando que tú digas... Para que la pone la puerta? A mi asesor me tiene que decir... ¿Dónde ponemos el plano? Sigue siendo de calle, de largo, la subpágina más visitada de nuestra página web. Lleva 200 y pico comentarios, creo. Lleva 44, me parece. Yo he mirado el número. 44 comentarios. Que son preguntas, no son comentarios, son preguntas. Claro, son preguntas. El resto llorando porque nos pongan un comentario. José Luis, pon en el Twitter de ahí, que yo lo reboto ahora, de que cualquier persona que quiera saber para dónde poner la orientación de su casa puede consultar aquí a... No seas malo. Asesoría gratis. Bueno, ahora en serio, Abelino, ¿qué nos va a contar? ¿De astronáutica? No vaya a comentarme primero mejor lo de la charlita de los niños. Vale, estupendo. A ver cómo fue y cómo tal, que aquí... Pues nada, ayer... Fuisteis de aquí, cuatro, José María también, ¿no? Cuatro, José María también, y menos mal... Y menos mal que vinieron. Porque me habían llamado de la clase de mis niños para que hiciéramos una observación astronómica allí en la azotea del colegio. Y bueno, pues yo pedí permiso, me presté a ello, pero no sabía qué gente iba a ir. Hombre, mis hijos tienen 5 años, niños de 5 años a esas horas de la noche y... No sé, yo no esperaba tampoco mucha gente. Me dijeron, bueno, pues, pero entre los niños, los padres y algunos profesores que iremos, digo, vale, muy bien, está bien. Total que al final, como no tenía ni idea de si iban a ir más o menos, pues hice una llamada de ayuda aquí a la agrupación. Inmediatamente se lanzaron como jabatos al ruedo aquí unos cuantos compañeros. Estuvo Lito, estuvo Joaquín, estuvo Gloria, estuvo José María... Y aparecieron allí, además, cada uno con su aparato. ¿Qué más suena eso? Y menos mal que aparecieron porque... Al final hubo bastante... avalancha de gente. Hubo bastante gente, entonces, ¿no? Si hubo 30 personas allí. 30, ¿no? Más, ¿no? 70. Yo no sé. Yo estaba preparando todos los aparatos, bueno, el mío. Y me costó bastante trabajo y cuando terminé y me di la vuelta, había una masa humana allí. Impresionante, digo, anda. Así que nada, nos dividimos, nos repartimos el trabajo y bueno, yo creo que salvando las dificultades de intendencia de manejar a tanta gente entre tan pocos, pues fue bastante exitoso. La gente le encantó, salió bastante... Bueno, ya algunos pedían otra para el verano, no sé qué. Y dio tiempo de ver bastantes cosas, porque yo también había buscado un día en que todavía no se había ocultado Júpiter y ya daba tiempo si aguantábamos bastante a que saliera Saturno y estaba Venus, estaba la Luna, estaba Marte también, la nebulosa de Orión. Estuvimos explicando algunas constelaciones, a encontrar la osa polar, o sea, la estrella polar, pues todo lo completo que pudimos. Y yo creo que los niños se lo pasaron muy bien. Bueno, yo creo que los mayores más que los niños. Los niños corretearon por allí por la azotea y poco más. Que yo sepa, hasta vino una clase de niños que vino, era de otro colegio. Vino niños de 9, 10 años, que yo creí que iban a ser de este colegio, que bueno, venían de otro, de no sé dónde. Así que, no sé, fue bastante bastante exitoso. No sé qué opinarán los demás. Sí, yo me temíamos por algunos instrumentos porque la corta edad de los niños le hace pasar una cola de 4 o 5 minutitos esperando y ya es que son es imposible mantenerlos quietos y pegaban unas carreras impresionantes por el resto del patio que para desahogarse porque ya se sabe, de esa edad no se pueden mantener y quietos y tú estabas mirando los trípodes y ellos corriendo a oscuras y que Dios que no pase nada pero bueno ya con el poquito el paso del tiempo se fueron calmando poquito cada vez algunos se fueron yendo y la última parte ya estuvo más tranquilita enseñando todo lo que se podía con la contaminación. Claro. Pero vamos, algo pero bueno, se pudo hacer, ¿no? Había, como te digo, había suficientes objetos esa noche. A lo mejor si hubiera venido mucha menos gente, los hubiéramos visto más rápido y nos quedamos un poco sin saber. Pero como había tanta gente, las carreras, ¿no? Tardábamos mucho en cambiar de objeto. Y entonces, bueno, de hecho, Marte, yo no sé si vosotros lo enfocaste, yo ni siquiera lo llegué a enfocar ya en medio tiempo. Yo intenté enfocarlo al final, porque mi telescopio estaba demasiado pegado, o sea, no era imposible, intenté enfocar a Marte, pero vamos, enfocamos mejor al Algieva, una estrella doble. Algieva, ¿sí? Era Algieva, vale. ¿Sobre qué objeto hicieron más comentarios o le gustó más? Como siempre, la luna. La luna es la estrella. Empezamos por orden de que se ponían por el horizonte. Entonces, el objeto más bajo era Júpiter. Júpiter se le decía, mira, es un puntito blanco con 4 estrellitas al lado. Para el que o sabe un poquito de astronomía o tiene alguna inquietud, puede encontrar cierto atractivo en ver eso, pero los niños, un puntito y 4 estrellitas al lado, pues la verdad es que no era muy agradecido para ellos. Pero en cuanto se cambió a la luna, eso de ver la luna tan grande, yo estaba con la abuela, telescopio de la agrupación, y le ponía al terminador, la parte de que se veía parte oscura y parte clara, y es un atractivo para... Inciso, ahí José Luis antes hemos estado viendo, ¿verdad? Un vídeo sobre la luna, recomiéndalo, era de Fogonazos, ¿no? Sí, en la página web de Fogonazos un vídeo sobre la luna, es una simulación digital de un viaje, un sobrevuelo de la luna. Lo he visto así un poco con Alfonso y la verdad es que es bastante bueno. Y además se puede descargar en alta calidad, en hasta 1080 puntos, o sea que tiene que ser... O sea, buscar Fogonazos en Google... sale el blog de Fogonazo y uno de los últimos artículos es ¿cómo pone viaje por la luna o algo, ¿no? No tengo aquí ahora mismo. Un paseo por la luna. Paseo por la luna. Genial. Sí, está muy bien. Bueno, pues... Lo siguiente que es que no... ¿Tu sección ya directamente? Sí, venga. Venga, ¿por qué no? Voy a retomar la sección. Esta es la entrega número 14, si no recuerdo mal. Y la última vez, creo que estuvimos hablando... Momento, te interrumpo. Por Twitter, Asier desde Irún nos dice que si me animo a ir a Calar Alto en agosto con vosotros, que ya se verá, tú tienes que salir del salón a mí. anda. Este año te veo en Calar Alto con nosotros. Así es, lo hemos intentado tropecientas veces. A ver si tú lo logras, sí, ¿eh? A ver si va a ser... Tiene que venir alguien de Irún para sacarlo de la astronomía de salón. Ánimo, mucho ánimo, así es. Reservo todo tipo de comentarios. Bueno, pues en la última toma hablamos de John Glenn en 1962, por ahí es por donde andamos, como sabéis, sigo un criterio más o menos cronológico, para no perdernos. Cuando John Glenn pues se convirtió en el primer estadounidense en órbita, después de que lo hiciera Yuri Gagarin por parte de Estados Unidos, de la URSS. Y hoy pues quería darle un repasillo a lo siguiente interesante dentro de ese año, que es el primer vuelo que hicieron los rusos, el primer vuelo doble, es decir, una nave y después salía otra y hacían ejercicios de acercamiento y tal con vistas a futuros acoplamientos que iban a ser necesarios posteriormente en la carrera espacial y había que irlos ensayando y al mismo tiempo había que ir dándole misiones a los pilotos rusos para que fueran, pues nada, probando el espacio y ver cuáles, con cuáles de ellos se decantarían en el futuro para el gran viaje que sería a la Luna. Y como sabemos, los rusos pues no llegaron a culminar. Bueno, pues en estos intentos, el 11 de agosto de 1962 parte de Baikonur la nave Vostok 3 y es pilotada por Andriy Nikolayev. sube hasta hasta su órbita y allí espera, y al día siguiente, el 12 de agosto, pues la segunda nave, el Vostok 4, despega del mismo sitio, pilotada por Pavel Popovich, y efectivamente todo salió bien, las dos naves permanecieron en órbita 3 días, ya estamos hablando, las primeras eran una hora, no sé qué, estas ya 3 días en órbita, uh-huh. El salto es bastante grande y estamos en el mismo año, los adelantos eran enormes. Y realizan su vuelo de acercamiento y llegan a situarse a una distancia de unos 6 kilómetros y medio una de otra, aunque como todavía no podían maniobrar esas naves, pues no podían acoplarse ni realizar un encuentro como los que después se harían. Pero vamos, era suficiente. Lo que querían saber es si se podían acercar a esa velocidad con garantías de que después, poniéndole mandos para que maniobraran, pues ya hacer acoplamientos. Y como detalle de la misión, pues por primera vez llegaron a la Tierra señales de televisión desde el espacio, los tomaron en televisión. No nos olvidemos que esto eran misiones más que científicas, eran propagandísticas, estábamos en la Guerra Fría y esa era la finalidad última, queramos o no, de la carrera espacial. Y entonces pues metieron cámaras y veíamos allí por primera vez en la historia a los cosmonautas rusos flotando en la ingravidez, esa imagen que tanto hemos visto después y que sigue teniendo su gracia y enganchándonos al televisor, pues ahí fue la primera vez que se vio. Por hablar un poquillo de los dos cosmonautas que participaron, vamos a dar un pequeño repaso a su vida. Ya sabéis que a mí me gustan mucho hacerlo también a través de biografías, esta historia, porque así es más humana. Y los dos que participaron, pues el primero era Andriy Grigorievich Nikolayev. Nació en 1929. Se convirtió con este vuelo doble en el tercer cosmonauta ruso. Y tenía una peculiaridad. Él le llamaban el hombre de hierro, porque fue capaz de permanecer 4 días enteros aislado y en silencio en las pruebas que les hacían. Unas eran de orientación y tal. Bueno, pues este lo metió y estuvo 4 días en silencio y aislado sin que su conocimiento del tiempo se alterara. Sí, cuando salió sabía que habían pasado 4 días. El tiempo que había pasado, que eso es prácticamente, bueno, es que con 2 días tú ya no sabes ya absolutamente si ha pasado un mes o un solo día. Y por eso lo llamaron el hombre de hierro, por la tremenda capacidad que tenía este hombre, tanto física como mental, sobre todo. Otro detalle interesante de su vida es que en el 63, en el año siguiente, pues se casó con Valentina Tereshkova, que es la primera mujer en ir al espacio. Con ella tuvo una hija, Elena Andriunova. Y, curioso, se divorciaron en el año 82 cuando Andrián dejó el cuerpo de cosmonautas soviéticos. Dejó el cuerpo de cosmonautas y Valentina Tereshkova se... Con lo guapa que era Valentina Tereshkova. Era guapa. Una porque mujer... yo he visto precisamente en blanco y negro ancha, haciendo pero guapa. En sus clases de matemáticas, porque era licenciada de matemáticas y era guapa. Totalmente comprometida con la carrera espacial. Como vemos, hasta este punto, ¿no? Tú te vas a la carrera espacial, yo me voy de ti. Bueno, pues recibió, como es lógico, las principales condecoraciones de la Unión Soviética y tal. Se convirtió en un héroe, como estaba previsto, y murió en 2004 de un ataque cardíaco cuando estaba allí relajándose en un balneario de vacaciones. En cuanto a su compañero, el de la Vostok 4, Pavel Popovich, pues bueno, su vida no es tan interesante. Nació el mismo año, en el 29, estudió en una escuela de aviación, sirvió en la Fuerza Aérea hasta 1960, cuando fue admitido en el primer equipo de cosmonautas de la URSS. Ya vimos en su día que también los cogían a ellos de la Fuerza Aérea, aunque no le pedían muchos requisitos de pilotaje y tal. Estuvieron pensando si coger entre gente de buceo o si de Fuerza Aérea. Finalmente se decantaron por la Fuerza Aérea y ahí está Popovich como uno de los primeros cosmonautas. Se entrenó para pilotar estas primeras naves Vostok. Era compañero de Yuri Gagarin, de hecho. Y bueno, pues participó en esta misión y después tuvo la suerte de ir en otra más adelante, en el 74, cuando ya se habían paralizado los vuelos a la Luna, de hecho, y ya estaba acabando la carrera espacial. Y fue comandante de la Soyuz 14, en la que junto a otro cosmonauta pues efectuó un vuelo a la estación orbital soviética, que entonces era la Salyut, Salyut 3. Lo mismo, fue héroe de la Unión Soviética, muy condecorado y tal, y acabó trabajando como jefe adjunto de la Ciudad de las Estrellas, del Centro de Preparación de Cosmonautas Yuri Gagarin en la Ciudad de las Estrellas. Y allí estuvo hasta que murió, pues no hace mucho, en el 2009, pues por causas naturales, un derrame cerebral. Y bueno, es difícil, evidentemente, yo creo que ya no queda ninguno de aquella época, y este es de los últimos que murió. Y por mi parte, en el año 62, pues nada más destacable, excepto que el 12 de septiembre de ese año, pues fue el famoso discurso de Kennedy sobre llevar un hombre a la luna y devolverlo vivo antes de que acaba la década, con el que sorprendió a buena parte del personal, y que nadie hubiera dado un duro porque se hubiera convertido en realidad, como así fue. Y lo iba a hacer no porque fuera fácil, sino porque era muy difícil. Pues sino porque era muy difícil. Efectivamente, qué gran frase, qué discurso de los más oídos y radiado y televisado de la historia, ¿verdad? Y yo creo que con bastante razón. Ojalá dentro de no muchos años escuchemos otro discurso parecido, sea de quien sea, seguramente de algún chino. Pues diciendo volvemos a la luna o viajamos a Marte, no porque Marte sea fácil, sino porque es muy difícil. Muy difícil. Yo de este vuelo de las dos Vostok, yo haría hincapié en la dificultad en aquella época de hacer que las naves se acercaran una a otra, porque claro, es que parece una tontería. Parece una tontería, pero es complicadísimo esa precisión, a esa velocidad. Esas velocidades y en esos espacios. Eso, y con naves que prácticamente tenían muy poca maniobrabilidad, No tenían como las de ahora, los cohetes de control que tenían ahora. La verdad es que parece mentira que ya se pudiera. Realmente es que es impresionante todo, la velocidad de a la que se suceden las cosas que esta gente hacía era absolutamente abrumadora. Comparado con lo que avanza ahora, que parece que va mucho más despacio, ya lo hemos comentado otra vez. Es que hacía pocos meses que Yuri Gagarin había sido el primer cosmonauta que había estado 15 minutos. Pocos meses después están ya dos naves orbitando y encontrándose con dos cosmonautas que se tiran tres días. Imagínate una nave que lleva ya un día, ¿no? Había una diferencia, ¿no? Y la otra tiene que ir a buscarla. Exacto, un día después y... La precisión que tuvo ese vuelo, ¿no? Ahora ya es rutinario, pero en aquella época era una cosa totalmente nueva. Con esas computadoras de risa, claro, ¿no? Se los ve ahora y... Avelino, con dos vatios. Avelino, en tu hermosa disertación, me gustaría hacerte una pequeña corrección. Hazla, porque seguramente habrá que hacer varias. Bueno, sobre todo, el primer cosmonauta, el primer astronauta que fue al espacio, estadounidense, que fue al espacio, no era John Glenn. No, el primer astronauta norteamericano que fue al espacio no era John Glenn. ¿Te refieres porque es suborbital el vuelo? Sí, suborbital. Efectivamente. Bueno, ya, yo estaba diciendo en general. ¿Tú sabes quién es? Contaba con las precisiones. ¿Tú sabes quién es? El primer astronauta que fue al espacio. Tú me lo vas a decir. ¿Seguro? Sí. ¿Y vosotros no lo sabéis? ¿No? Pues ahora mismo no. ¿No caí? No caigo, no. Alan Shepard. Alan Shepard. Es verdad. Alan Shepard. El segundo fue Will Grissom. Y el tercero fue John Glenn. Claro. Los dos anteriores serían suborbitales. Suborbitales, todos suborbitales, exacto. De hecho, hicimos un programa también de Alan John Glenn fue el único, el primero que hizo ya orbitalmente. O sea, fue el primero orbitalmente, que no fue, no el primero en ir al espacio. El primero orbital, ¿eh? Muy bien, pues agradece la precisión como siempre. Menos mal que te tenemos aquí para completar. La enciclopedia con patadas. Es increíble, impresionante. Bueno. Estaba pues, murió. ¿Quién estaba muy? El señor Alfonso, que está como estaba, de yo. Estaba en el espacio. Es que estoy yo aquí en otro lado hablando con el compañero Augusto. Parece de otras que cosas. Tu nave no ha llegado a contactar con. Y con la tuya. Lo que estaba yo buscando aquí de reojo era un poquito de música, ¿no? Para hacer un descansito. Una pausita, ¿no? Sí, pues eso vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa. Os quito el micro, ya podéis hablar como la gente normal y decir las barbaridades que soléis decir de vez en cuando. Y yo tenía por aquí preparado algo. A ver. Que aquí está. Estoy buscando yo en la carpetita. Y ahora me va a entrar la alergia de la esponja del micrófono, que me produce alergia con el polvo. En fin, banda sonora. Aquí tenía por aquí. Y nos vamos con esto. Música astronómica, claro. Esta música parece mentira, pero es de la Guerra de las Galaxias, la que suena ahora, ¿eh? Esta que suena de fondo, que parece una misa de algo. Y esta, a ver, esta es la que le gusta a Ulises Speed. ¿Eh? ¿Qué? La cantina. Ahí. Esa es la que a ti te gusta, ¿no? Sueles tú bailarlo, ¿no? La Taberna Galáctica. Sobre todo, más que la música, eran los clientes, ¿eh? De... Sí, sí, los músicos tenían la escoria de la galaxia. Esos trompeteros, esos... Con una gran cabeza calva, sí, sí, sí. Verde. Sí. Y el morro acoplado solamente a Otago Novoe, o sea... Sí, sí, efectivamente. como las mariposas y el... Espiritrompa. Y la espiritrompa. Espiritrompa. La espiritrompa de las Espérate mariposas. Espérate que... no sé qué pasa en este programa, que todo el mundo se me mete aquí a despistarme en... ¿En tus funciones? En mis funciones, en la cabina. Bueno, saludos para el pueblo chileno después de ese terremoto, que nada tiene que ver con la alineación de los planetas, ¿no? Nada, en absoluto. Y bueno, y hablando de Chile, pues vamos a hablar de astronomía chilena. Astronomía chilena, sí, porque han aparecido en estas últimas horas un par de noticias relacionadas con el descubrimiento que se hacen gracias a los instrumentos que están alojados en Chile. Y puesto que ya habían salido dos seguidas, digo, pues voy a hacer un pequeño también resumen de toda la instrumentación. Y saludos, perdona sí, que ha entrado José Luis aquí para que saludemos a Pablo, que está en Buenos Aires. Pues saludo para Pablo, que nos escucha desde Buenos Aires. Y también tenemos aquí más gente que nos escucha desde Panamá. Desde El Salvador, bueno. Qué bien. Bueno, Hispanoamérica al alcance de la mano. Qué bueno. Pero ese Pablo no es nuestro Pablo, ¿verdad? Nuestro Pablo no existe ya, ¿no? Ha desaparecido. No existe. Este no sabemos si está vivo o... Ya vendrá. La vida es muy larga. Ya vendrá. Se hizo uno con el universo. Ahí va. Entonces, Pablo, saluda lo que ve. Al otro lo saluda. Deja que venga, deja que venga. Bueno, pues venga, vámonos con el tema, con Chile. Sí, la primera de las noticias que me ha llegado, bueno, ha llegado por correo dispersado por toda la red, es la que dice de titular, descubren miles de millones de planetas rocosos en torno a enanas rojas. ¿Cuántos? Miles de millones de planetas. Después leyendo un poco, se entiende algo del título, pero que no deja de ser un gancho. Claro, ¿eh? Para que la gente se enganche de la noticia, que, ¿no? Bueno, sería que un instrumento de los que está especializado en búsqueda de planetas, que está alojado en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de La Silla, en Chile... concretamente el aparato se llama espectrógrafo ARPS, H-A-R-P-S, que se ha especializado en la detección de lo que ya es famoso como supertierras, o sea, planetas rocosos de mayores dimensiones hasta entre una y 10 veces la Tierra, pero que hasta ahora... solo se han encontrado a bastante cerca de las estrellas a las que orbitan, ¿no? ¿10 veces la Tierra? Sí, supertierra pone aquí que está entre 1 y 10. ¿Te imaginas allí? 10 veces la Tierra. Rocoso, porque ya... rocoso, 10 veces rocoso. Sí, sí, ya... Que no es gaseoso, señor. No, rocoso. Ya, que a ese tamaño ya uno lo espera gaseoso. Allí la fuerza de la gravedad tiene que ser espantosa. Espantosa. Ah. Pues resulta que es que este espectrógrafo ha ido rastreando las llamadas estrellas enanas rojas. 91G, ¿se 10 veces más? Las enanas rojas. No levantas cabeza. No. Hay que tener una fuerza muscular. Y una cabeza muy chiquitita. A no ser que sea John Carter, que pega unos saltos. Habla de que este tipo de estrellas, las enanas rojas, son las más abundantes de entre todos los tipos de estrellas. Supone en la galaxia aproximadamente el 80% de la población de la galaxia son enanas rojas, lo que supone unos 160.000 millones de estrellas. Y que... En el rastreo que se ha hecho, se han encontrado estadísticamente un cierto número de planetas que, extrapolando a esa cantidad de estrellas que pueda estar en la galaxia dan este resultado de miles de millones de planetas. Pero claro, estamos en el que es una extrapolación estadística, no es que se hayan visto. Uh-huh. O sea, que es el problema. Que después ahonda un poco más en lo que sería un planeta orbitando una supertierra, orbitando alrededor de una de estas enanas rojas, que dice, bueno, lo primero es que por ser enana roja y tener menos emisión de luz, de luz y calor que nuestro Sol, la zona de habitabilidad de ese sistema solar hipotético estaría más cerca de la estrella, y eso también daría a que haya, que se encuentren más planetas, porque ahora uno de los métodos que funcionan mejor es la perturbación gravitatoria, y para la que la perturbación gravitatoria se note en una estrella, ahora mismo se detectan planetas muy cercanos a la estrella. Entonces, muy cercanos a la estrella, con una estrella muy luminosa, pues no nos sirven, digamos que son supertierras descartadas ya de momento, porque no estarían fuera, pero muy cerca de la estrella sí podían entrar en la zona de habitabilidad de algunas enanas rojas. Claro, además son enanas rojas que tienen menos masa, con lo cual el movimiento, la oscilación sí, es mayor. Sí, también, claro, también mayor. También se apreciaría más ese bamboleo. Todo no son para bienes, como todo, ¿no? La inconveniencia que pone el artículo es que las enanas rojas también se conocen por estar sujetas a erupciones estelares o llamaradas, lo que inundaría el planeta, el hipotético planeta, de rayos X y ultravioleta, lo que dificultaría más la persistencia o ni siquiera la aparición o incluso ya la persistencia de la vida, ¿no? Porque sabemos que hace falta bastante estabilidad como para que el desarrollo, la evolución es lenta. Si hay llamaradas de rayos X... ¿Aún a pesar de ser estrellas enanas rojas? Sí. Yo no sabía este dato también, no me he dado tiempo. La combustión nuclear sería menor, muchísimo menor. Sí, pero a lo mejor por el núcleo, por el tamaño del núcleo, son inestables. Y eso provoca inestabilidades con erupciones de rayos X. Claro. No serán rayos gamma duros ni nada, porque no tiene la energía suficiente, pero a lo mejor sí la suficiente energía como para fastidiar un planeta que esté cercano o en su zona de habitabilidad. Y ni siquiera el campo magnético de ese planeta no sería suficiente como para tenerlo. Pero puede tenerlo. Sí, claro, puede tenerlo, pero ya hay que suponer que lo tiene, o sea, que tiene núcleo líquido rotando sobre un núcleo, o sea, un sólido con un líquido, que tenga tamaño suficiente para que lo aísle. En fin, ya eso sería lucubrar, pero sí, muchas supertierras tendrán campo magnético, evidentemente, ¿no? Y grandísimo, si es una supertierra, ¿no? Como último decir que el espectrógrafo ARPS fue el descubridor de Gliese 667C, que es hasta ahora uno de los planetas más parecidos a la Tierra. Incluso tienen esperanzas de que tengan condiciones adecuadas para la presencia de agua líquida en este Gliese 667CC. Así que esperemos que este espectrógrafo siga dando resultados como estos, pero no dejar de decir de que el titular no es más que una extrapolación estadística. Así que la segunda noticia también está relacionada con la astronomía chilena. Y es que se inician los trabajos de instalación de otro nuevo telescopio, en concreto el telescopio gigante Magallanes. Aquí hemos hablado antes un poquito de que desafortunadamente no tenemos nada que ver con el telescopio. Capital jerezano, todo. Una vez publicaron que teníamos uno de los 8 telescopios más grandes del mundo. Pues ya, ahora sería el mayor, o sea, cuando se haga. El mayor. Ahora sería el mayor. En el famoso Cerro de las Campanas, ¿no? Ahí es donde Ian Shelton descubrió en 1987 la famosa supernova 1987A. Ajá. En la gran nube de Magallanes. Muy buen apunte. Ian muy buen Shelton, apunte. ¿No? La justo noticia. Ese año, fíjate, justo ese año. Justo ese año, ¿eh? 1967, se llama así como se llama, hizo una serie de fotografías, pero con un pequeño telescopio que se fabricó hace más de 100 años en Estados Unidos. Hizo una serie de fotografías en la nebulosa de la Tarántula, comparó dos fotografías y vio lo que es la enorme llamarada de la supernova. Pues la noticia esta comenta que es de fecha el 23 de marzo en el Cerro de las Campanas, que se a las 12:50, bueno, a la 1 GMT de ese 23 de marzo, se cortó la cinta, digamos, simbólica de la construcción del telescopio Magallanes, el gigante Magallanes. Empezando con la explosión y demolición y movimiento de tierra necesario para la base, para allanar lo que sería la base de la cúpula donde estaría alojado este gigante. Este gigante tendría una lente de 25 metros de diámetro. 20. Que supone unas 4,54 veces mayor que la de cualquier telescopio actual. Esta lente de 25 metros estaría formada por 7 segmentos. ¿Una lente? ¿Una lente? No, una no. Pero no es una lente en panal. ¿Una lente o un espejo? Bueno, aquí pone lente, pero sería un espejo, sería evidentemente. Ni la tecnología más poderosa de la Tierra puede construir una lente de 25 metros. Es imposible. No. Pone lente, pero hay que corregir, un espejo en forma de panal. Sí, impossible is nothing, my friend. ¿25 metros? Son 7 segmentos de espejo, de cada uno de 8,4 metros de diámetro, y que tendrá todas las novedades que tienen ahora todos los telescopios que se están óptica activa y adaptativa, que es tanto movimiento por separado por actuadores que se llaman, que son unos cilindros que mueven cada celda para compensar, para hacer la curvatura general de todo el espejo, aunque sea fragmentado. Y después óptica activa, que es que tienen generadores láser que provocan estrellas falsas arriba en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera. Se mira, el telescopio mira esa estrella falsa, analiza las distorsiones atmosféricas y por medio de ordenadores compensan esas distorsiones, sí, y hacen que una imagen que venga limpia de una estrella y que al atravesar la atmósfera se distorsione, no se distorsione, o sea, se anule esa distorsión que venga por la atmósfera. Entonces, con esas dos tipos de óptica. Óptica adaptativa, ¿no? Esa es óptica activa. Activa. La adaptativa es la de los actuadores. Para mover para que esté más o menos en forma cóncava, una concavidad perfecta. La activa es que siempre está corrigiendo continuamente en un circuito cerrado por un ordenador y por lo que se llaman las estrellas falsas, ¿no? Hechas con láser. El costo aproximado sería de 700 millones de dólares el telescopio gigante Magallanes, y se espera que empiece a operar en el 2020. Pero bueno, ya por lo menos los cimientos o la parte de llana de los cimientos están ya hechos. Estas dos noticias, digo, bueno, pues ya que la astronomía chilena está, que es ahora el sitio donde prácticamente más astronomía, más aparatos astronómicos hay por metro cuadrado, prácticamente, porque bueno, después bueno hay cielo, grandes, muy buenos cielos, hay grandes observatorios, por ejemplo en Hawái, americanos, pero esa concentración que hay en Chile no la hay en ningún lado, y es debido al desierto de Atacama, que bueno, que tiene, aquí lo ponen, algunos observatorios de los que están allí tienen una media de 330 días despejados al año. Sí. De 365, tener 330 hábiles. Hay rocas allí que hace 120.000 años que no tocan el agua. Eso viene en el, lo comenta, ¿acordáis? Brian Cox en uno de los episodios que sube allí y estudiando, creo que es el quinto episodio, el que habla de los aliens, y va al océano, a 100 atmósferas, y ve que allí hay bichos, va a un sitio, una cueva que es puro ácido sulfúrico y hay bichos. En cambio, va al desierto de Atacama y no encuentra nada, porque no hay absolutamente humedad, no hay nada de agua. Y dice que ahí, al tocar las rocas, dice que hay rocas que se han tasado que en ciento y pico mil años no han tocado el agua. O sea, humedad nula, altura y buenos cielos, pues es la parte perfecta para mirar. Y se han dado cuenta desde hace bastante tiempo, y voy a comentar un poquito lo que hay allí, ¿no? Porque es que es digno de mencionar. Están los observatorios de Chile, hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 más 2 que están 5 funcionando y 2 en proyecto. Los que están funcionando es el Observatorio de la Silla, el Observatorio de Cerro Tololo y Cerro Pachón, el Cerro Mamaluca, el Cerro de las Campanas y Cerro Maqui, y Cerro Paranal. Esos son los que tienen observatorios activos ya funcionando. A esto hay que unir el llano de Chajantor, que es donde se está haciendo el ALMA, la red de radiotelescopio más grande que se está haciendo, y también Cerro Armazones, que es donde se va a colocar el telescopio más grande que se construirá en bastante tiempo, que es el EELT de 39 metros de diámetro. Ese está también en Cerro Armazones, que están en Chile también. Pero bueno, estos dos, ya no de Chajantor, ya hay varias antenas funcionando. Ya digamos que sí, que ya no de Chajantor también está operativo. Lo que pasa es que no tiene operativo todo el conjunto de interferometría, que serían 66 radiotelescopios, entre de 12 y 7 metros de diámetro. Todavía no están los 66, pero estarán, ya hay alguno que otro. Tienen unas dificultades porque se construyen a baja altura, a 2.000 y pico metros, y cuando está construido entero y está probado que funciona la antena, se sube a 5.000 y pico de metros, que es donde es su ubicación definitiva. El no construirlo a 5.000 metros es precisamente por el esfuerzo de los operarios y de la que supone el mar de altura. Tantísimos ingenieros allí trabajando tanto tiempo a 5.000 metros trabajando. Entonces se hace abajo y se prefiere el coste de subirlo uno a uno que construirlo arriba. En el Observatorio de la Silla fue inaugurado el 25 de marzo del 69 y tiene 18 telescopios. Lo más importante sería uno de 2,2 metros alemán, de montura alemana, del Instituto Max Planck. Otro Richie Chrétien de 3,6 metros. El NTT, que es otro Richie Chrétien de 3,5 metros, con óptica activa. Y ya menores, un telescopio gestionado por Suiza de 1,2 metros y un telescopio danés de 1,5. Los grandes, el de 2,2, 3,6 y 3,5 está gestionado por la ESO, eso es Observatorio Europeo Austral. Los de en Cerro Tololo y Cerro Pachón, que está a 2.200 metros, es el llamado Observatorio Interamericano. Está gestionado por varias universidades americanas, tanto privadas como públicas, la NOAO y la Fundación de la Ciencia Nacional de Chile. Aquí hay un telescopio de 4 metros, llamado Víctor Blanco, un grupo de 4 telescopios de 1,5, 1,3, 1 y 0,9 metros, el telescopio SOAR de 4,1 metros y un Richie Chrétien Cassegrain de 8,1 metros, el que es llamado el Gemini Sur. Gemini son 2 telescopios gemelos completamente idénticos, uno en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte. En Cerro Mamaluca vamos a tener un contraste, ¿eh? Esto está a 1100 metros y está construido desde los años 80 y tiene un planetario y 8 telescopios. Tiene 4 MEADE Starfinder de 16 pulgadas. Tiene un 3 Orión Star Dobsonianos de 12 pulgadas. Y tiene un MEADE LX200 de 12. Evidentemente, este complejo es amateur, ¿vale? Estaba comparando con los de 3 y 4 metros. Y entonces yo digo, a ver cuando digan las pulgadas. O sea, aquí se van a sonreír un poquito, pero sí, es amateur y se pide por internet tiempo de observación o tiempo para ir allí y manejarlo, porque algunos son dobsonianos que tienes que manejarlo con la mano y es para aficionados. Está muy bien pues que el aficionado también disfrute de ese del desierto de Atacama, ¿no? No está a los 2.000 o 3.000 metros que hay algunos, está a 1.100 metros, pero bueno, ahí está. Los otros dos grandes sería el Cerro de las Campanas y Cerro Mangui, pertenece a la organización Carnegie Mellon de los Estados Unidos, Canadá y Polonia. Tiene telescopios de 2,5 metros y uno de 1 metro, y en total tiene 6 telescopios, destacando el Magallanes 1 y 2, no el grande que se va a hacer, sino uno que ya se llama Magallanes 1 y 2, que son dos gemelos también de 6,5 metros de diámetro. Por último, el Cerro Paranal, que está a 2.635 metros, que también está gestionado por la ESO, por la Agencia Europea, el Observatorio Europeo Austral, que tiene principalmente los VLT, que son los 4 gemelos, 4 telescopios gemelos de 8,2 metros de diámetro, que están unidos por interferometría. Por cierto, se le han puesto nombres en mapuche, la lengua oriunda de allí de Atacama, se llaman Antú, Quechen, Melipal y Yepum. Aparte de esos 4 grandes de 8,2, tienen 4 auxiliares de 1,8 metros y por si los 4 VLT grandes están operativos, hay un VLT pequeñito de 2,5 metros y otro infrarrojo de 4 metros de diámetro. Eso junto a lo que he comentado del llano de Chajantor y el Cerro Almazones, que espero que en muchísimo tiempo, porque eso es un proyecto hace que Chile sea la envidia de... Bueno, el poderse pasear por aquellas carreteras y ver tantísimo... Cúpulas. Eso debe ser un espectáculo. Deben crear ya la ruta de los telescopios y demás para que gente aficionada vaya de turismo nada más que a ver aquellas semejante espectáculo, vamos. De todos estos complejos, 4 de ellos están en la misma región y una está un poco más separada. O sea, incluso hay 4 de estos complejos están relativamente cerca. Se podía hacer... Como la relación del Magallanes este para el año 20, ¿no? Para 2020, podemos empezar ya a recaudar dinero. A recaudar dinero. A la inauguración, ¿no? Hombre. O a ver si conseguimos que para las agrupaciones que se llamen igual, un descuento bueno. Bueno, y el sitio donde estaba el Magallanes, se tomaba bastante bien el sol, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque yo tengo un documental donde Ian Shelton, el descubridor de la supernova 1967, tomaba el sol con su Wallman puesto ahí y pasaba genial, ¿no? Allí probablemente se toma el sol en las primeras horas de la mañana, sí, y en las últimas de la tarde, a plena luz del día. Yo, no, vamos, en bañador se tomaba el sol este hombre. Pero que digo que decían los documentales que los colegios incluso, la hora de los recreos, a mediodía, los recreos son bajo techo. Porque la radiación ultravioleta es mortal, de una exposición continua de un chaval que está 20 o media hora, 5 días a la semana. Pero es que en el Cerro de las Campanas también ahí se ve pastando un montón de vacas y pastando ahí un montón de ganado, ¿eh? Aunque, tiene su pelo. Además, más que a poco lo he visto por televisión. Con paraguas. Se hace también por prevenir, las llamas también están allí, sí. Y los guanacos, o sea que, bueno, ¿qué? Sí, unos parientes. No, pero hay incluso guanacos, ganado vacuno, hasta ganado vacuno pasando, sí, allí por las campanas, y se le llama las campanas porque precisamente hay mucho viento por la parte de la ladera. ¿Eh? Y cuando el viento lo que hace es arrojar los trozos de roca, bajando por la ladera, chocan con otros trozos de roca y hace que el sonido que emite es como si fuera una campana. Uh-huh. ¿Eh? Por eso se le llama el Cerro de las Campanas. Nada. Como siempre. Muy bien. Pues con esto ya yo, la astronomía chilena ya se ha llevado un buen repaso. Hoy está Alfonso. Está haciendo huelga. Hoy el señor director está de huelga. Exacto. Eso es lo que ocurre. Pues bueno, venga. Podríamos hacer la campaña esta de un minuto de silencio. No, ¿y ahora qué tema toca? ¿Qué tema toca? Silencio. Ahora mira ahí en internet a ver cuáles son las últimas. No, es que para que nuestros oyentes lo sepan, nosotros preparamos temas que hay veces que terminamos los temas y ahora qué pasa. Ahora quedan. ¿Cuánto queda? Difícil calcular el tiempo. Difícil calcular 25 el tiempo. Minutos. Pero bueno, pero mientras eso para eso está aquí el. Bueno, comenzar ya puesto. No sé si sabéis que hay una exposición en Madrid. De la aventura del espacio. Han traído muchísimo material de la NASA, de material que no ha salido nunca de Estados Unidos. Sobre la llegada del hombre a la Luna. Lo que no sale es muy barata, pero bueno. ¿El plató donde lo grabaron? No, el plató. ¿Dónde está Joaquín? ¿En el Retiro? A partir de Interludia, en el recinto ferial de la Casa de Campo. En la Casa de Campo, los precios ponen aquí que los adultos valen 14 euros y los niños 8 euros. 14 euros, pues. Descuento para familiar, 34 euros, dos adultos y dos niños. Y familia numerosa, indispensable identificación, 34 euros. Dos adultos y los niños grandes. Yo voy con una familia numerosa de 20. Estudiantes y mayores de 65 años, 11 euros. Grupo, 11 euros. Guía gratuito. Grupos escolares, 6 euros. Entrada gratuita para el profe. Bueno, por ahí vamos a dejar. Ya sabemos que la NASA está muy mal de dinero y tiene unos recortes. A mí me ha llamado la atención, yo la veo cara. Vale más que cualquier otro, vale más que entrar a ¿cómo se llama? Al Prado, al Bernabéu, que es de los más visitados, vale más que cualquier otro museo. Museo de la Ciencia del Cosmocaixa, el Museo de la Ciencia de Granada, vale mucho más que cualquiera de estos que estamos hablando. No son precios populares. No, de populares nunca mejor dicho. Bueno, pues también quería comentar que salió en El Hormiguero, salió Charles Duke, que es uno de los astronautas, de los pocos que han pisado la Luna. Estuvo en el Apolo 16, estuvo allí y tuvo, evidentemente, lo que hizo de fue... De los 12 únicos que han pisado la Luna. Ahí está. Los 12 magníficos. en el plató. Lo de 12 no tiene referencias bíblicas, quizá, ¿no? No tiene nada que ver. Que fueran 12. Iba a ir uno más, pero lo traicionó. En la Biblia el número 12 representa la completitud en cuanto a organización. ¿Vale o no vale? Vale, pues fueron 12. Así que ahí y ahí lo dejaron. Una opinión personal, pero un número 12 sin ninguna mujer nunca será completo. Pero eso entra dentro de otro tema y otro programa. Podemos la Biblia y tú. Podríamos hacer un programa nuevo, ¿eh? Tendría su éxito. Termina. Entonces, para a este hombre le hicieron una pseudo entrevista. La verdad es que dejó bastante. ¿Pseudo? ¿Por qué? Hombre, porque estaba Ferran Adrià, que es al que realmente entrevistaron. ¿Ese no es cocinero? Luego salió este hombre, le hicieron dos gracietas, dos preguntas semi-chorra, por no decir chorra. Y ya que estás aquí, Bobo, queremos que tú hagas el lanzamiento de un cohete. Como fue la voz de otras misiones, que él no iba, sino que hacía la voz de la NASA, pues dice, bueno, ya que eres la voz de la NASA, haznos una cuenta atrás. Ahí está, entonces pues lanzaron un pedazo de cohete de agua. Sí, claro, es lo que toca. A ver si algún día ponemos en la página web de Magallanes a Luis Muñoz probando los cohetes de agua. Sí. Eso sería... Y sobre todo las tomas falsas. Es que eran todas falsas. Eran todas falsas. Ahora, en serio, mientras ustedes hablaban y yo sabiendo que yo me quedaba con tiempo de sobra, pues seguía yo buscando aquí noticias que tenía preparadas, ¿no? Y menos mal que no toca examen hoy. Puede tocar si la noticia no va mucho. O si no, lo siempre socorrido. Bueno, ¿y cómo está el cielo? Pues, o si no, por ejemplo, bueno, el hito y la Semana Santa, ¿por qué cambia de fecha, no? Y queda... ¿Por qué hay luna llena siempre en una Semana Santa? El jueves que viene... Año no hemos hecho. No hay programa, ¿no? El jueves que viene no hay programa, ¿no? O sí lo vamos a hacer. ¿El jueves santo? Pues, a lo mejor, porque como te va a estar lloviendo... vamos a ver, estoy viendo en la página de Eureka, que me encanta verla, ya sabes, de Daniel Marín, ¿no? Lo tengo aquí en el reader, a ver si... Y cuenta la historia de, sabéis que los magnates americanos tienen mucho dinero y se lo gastan en cosas extrañísimas, ¿no? Extravagante totalmente. Bueno, esto no es muy extravagante. Hay un señor, se llama Jeff Bezos. Bezos, con Z, como aquí decimos, eres un Bezos, ¿no? Sí, dueño de Amazon. Exactamente, el fundador. Un Keith. Un Keith. En inglés sería un Keith. Un Keith. un fundador de Amazon. Un besito. Y quiere recuperar los motores del Apolo 11, que están a 4 kilómetros bajo agua, en el Océano Pacífico. Y estaba yo reflexionando conmigo mismo, ¿no?, de cómo... en la época del proyecto Apolo se iba a la luna, ¿no? O sea, se lanzaba el cohete y ahora yo era un chico ni me acuerdo, yo nací en el 65, ¿no? Y yo me acuerdo las imágenes de subir el cohete y que se iba haciendo trozos y yo decía, se está partiendo todo, a ver qué es lo que llega, ¿no? Bueno, pues todos esos trozos están debajo de agua y ahora este señor los quiere recuperar. Entonces son dos preguntas por mi ignorancia. Una, eso Abelino tiene que saber, que saben bastante de eso. ¿Los proyectos rusos eran iguales? ¿Lanzaban cohetes parecidos? ¿O eran otro tipo de tecnología? No eran iguales. Pero fases se tenían. Tenían fases. Ahí tenían fases. No. Perdona, te hago la segunda pregunta. Venga. En el caso de que se volviera a la luna de nuevo, que yo que supongo algún día se irá, ¿el sistema de tecnología sería igual? ¿Se tiene que ir en cohete por fuerza o se podría utilizar una especie de transbordador? ¿Un transbordador espacial podría llegar a la Luna? ¿Se cambiaría la manera o sería igual que antes, con módulos lunares? Bueno, los proyectos actuales lo que hacen precisamente es mandar pedazos a una órbita baja y construirlo en órbita, sí, como si fueran módulos. Pero eso ya no sería un transbordador. Sería la dificultad del transbordador, tal como eran los Atlantis, etcétera, es que ellos aterrizan en pista. Y claro, en la Luna no hay pista. Una de dos, o se construiría una pista previamente en la Luna, o ya habría que modificar ya no serviría. Aparte, sería el problema de volver. Sería otro tipo de transbordador, es decir, transbordador en el sentido de que fuera reutilizable, una nave reutilizable que pudiera aterrizar en pista aquí en la Tierra, pero allí no. Una de dos. José Luis, micro. Claro, allí el aterrizaje, mientras haya pista, tiene que ser vertical siempre. Claro, tiene que ser vertical. Y el despegue para volver tiene que ser vertical. Lo que, bueno, no quita, quiero decir, ya hay aviones, como sabemos, como los Harry, por ejemplo, que son de despegue y despegan en vertical, luego... El problema está que aquí seguiríamos mandando el cohete con el famoso los dos cohetes blanco y el amarillo, sí. El naranja ese grande, pero desde allí es más fácil porque sabes que la gravedad es menor, sí. Y con un impulso muy grande podemos escapar. Pero allí no hay aire, ¿qué combustión hace allí? No, sin haber aire, los Eagles y todos los que han aterrizado han despegado y han vuelto para acá. Claro, ten en cuenta que su propulsión y el oxígeno, claro. El comburente y el combustible, claro. Allí, mientras un módulo se quedaba en órbita flotando sobre la Luna, era el otro que descendía, el que se despegaba de él, descendía y luego y tenía su propia plataforma con sus patitas y luego desde esa plataforma era lanzado hacia arriba y se volvía a enganchar con el otro y el que regresaba, La parte de abajo, lo que eran las patitas y todo eso, se quedaba en la Luna. Allí está. Y es la parte superior del LEM, la que subía, la que precisamente despegaba de la parte de la mitad del LEM. Y de la mitad a otra mitad. Pues la mitad está allí, ya está fácil. Ya tenemos allí las plataformas. Nada más que tenemos que encima de la plataforma. De la plataforma. Pero siempre, lo que dice Alfonso, siempre va a haber cohetes de fase. Vamos, de momento no hay ninguna tecnología porque seguimos con los propelentes y los carburantes, pero si se utilizan otras cosas, yo qué sé, la materia atómica, ¿no? Otro tipo de cosas. En el futuro puede cambiarse y prescindirse de eso. Si se hiciera famoso ascensor espacial, por ejemplo. También hay otras alternativas. También la alternativa de construir una nave que vaya a la Luna en el espacio. En el espacio. Exacto. Mandando pieza por pieza. Como se ha construido la Estación Espacial Internacional, que no hay que ir muy lejos, es que ya lo hemos hecho. No, porque la estación todavía sigue construyéndose. No se ha terminado. Bueno, sigue ampliándose, ¿no? No tanto construyéndose, porque ya se inauguró en su día, digamos, ahí se termina su debería haber para funcionar, ¿no? Lo que tú dices, debería un cambio de tecnología completa, porque mientras que necesitemos oxígeno e hidrógeno o cualquier tipo de combustible, que lo que hagamos es combustión, o sea, combustionar cosas, pues tendremos que tener un depósito gigante de combustible líquido y el combustible y el propelente. Entonces ves el transbordador que apenas a la distancia apenas ocupa, y ves ese pedazo de que después con paracaídas además hoy en día sí se recupera. Van al mar a donde ha caído y lo recuperan. Y los rusos recuperaban la suya desde el principio, pero no deja de ser para sacar eso de órbita, y en el transbordador van 6. Es decir, que no es un autobús de 50 pasajeros. Hoy en día no existe ninguna tecnología pueda hacer. Aunque haya el tema de los motores iónicos, los motores nucleares... Todas esas cosas es cuando está... Exactamente, correcto. Cuando está allá afuera, se puede impulsar por viento solar, por velas solares, por motores iónicos... Pero para sacarlo de órbita, hasta ahora no... Claro, no hay otra cosa. Lo que se debe hacer también es experimentar lo que es la tecnología de una rueda orbital. De una rueda giratoria que simule la gravedad artificial. Bueno, eso está previsto. Como en Misión a Marte. Exactamente, sí, está previsto. Pero eso es para evitar la estación espacial. Pero eso no ayuda al transporte, eso simplemente es para que los astronautas no sufran la falta de gravedad. Sería ideal que empezaran ya a experimentar esa tecnología. Eso, y viaja a la Luna, pues digamos. Hombre, que no. Digo ya para otro tipo de viaje. A viajar a Marte. Sí, haría falta. Por ejemplo, creo que algo se hizo en la Estación Espacial Internacional de meter hay actualmente una especie de centrifugadora. Sí, la hay. Una centrifugadora. La hay. Está aquí en la Tierra. y hacen entrenamientos con ella para no, pero simular, no me refiero pero... a para a adaptar a los astronautas al espacio, no, no, sino no, no. Una centrifugadora allí en la estación para es... que, para generar una microgravedad exacto, que le exacto, pero le no, haga está más fácil. No está allí, está aquí, sí. Aunque es para usarla fuera. Uh-huh. Pero porque que no todavía está no se ha subido, no está instalado. Está todo lo que son misiones ya. Por falta de espacio. De Marte. Misión a Marte, ¿no? Y empiecen ya a experimentar con esa tecnología, ¿no? Yo creo que ya es hora, ¿no? Es hora, bueno, no sé, sí, es hora de muchas cosas, pero habrá otras seguramente. Las estaciones modulares con módulos, mediante acumulación de módulos, sí, pero ya es hora que vaya. Claro, pero. Ahí está China, ahí está China. El siguiente paso que sorprender. Cuesta muchos dólares y no creo que se vamos a pagar por la labor de... Con muchos dólares costaba también la carrera espacial y se hizo. Lo que hace falta es un país con la suficiente interés, con la suficiente voluntad como para eso. En este caso, yo creo que dentro de poco puede ser China, que en su ambición va a ser decir yo soy el primero, yo soy más fuerte que Estados Unidos, yo soy el nuevo dueño del mundo, que es lo que pretendían decir también Estados Unidos y la URSS. Lo que pasa es que ahí había dos peleados y aquí no hay muchos que le vayan a hacer sombra a China. Pero aún así, ese puede ser suficiente impulso como para que China sea la que lance la carrera espacial. A China todavía le queda mucho, ¿no? Sí. Pero está en sus primeros pasos, pero va a mucha velocidad. Enviado, sí. Pero va a mucha velocidad en comparación con el principio de la carrera espacial. No, hombre, no. Ah, bueno. Es que eso ya era, refiero, bueno, el principio de la carrera espacial era mucha velocidad frenético. En su despegue económico, primero, que es necesario para eso. Uh-huh. Y en su puesta al día, que es lo que está haciendo, la puesta al día para ponerse, digamos, a unos niveles equiparables a la NASA. Todavía le queda un montón. Claro, pero digo que a eso es lo que va a mucha velocidad. Todavía no ha llegado a eso. Pero va por ello de una manera muy decidida. China va a estar apostando. Se ve en muchas cosas que están ocurriendo y se está notando que van, sí, que van a la carrera, eso, pero... Pero a ser los primeros en muchas cosas que no ha ido nadie. Y se llaman ticonautas, ¿no? Sí. Taikonautas son los japoneses. Taikonautas son los japoneses. Los chinos todavía no sé yo cómo. No sé. Mao Zedongautas, no. Hay dos palabras, una en mandarín y otra en pekín. Lo veremos dentro de unos años. La forma está la cápsula esta de Estados Unidos, la cápsula Orion. Sí, pero Estados Unidos últimamente... Pero se empieza ya flojando, a utilizar lo que es no reutilizable, lo de usar y tirar. Están pensando en, ya que se ha abandonado lo que es el transbordador espacial, ya están pensando ya ahora a utilizar cápsulas de usar y tirar, ¿no? De, claro, pero no reutilizable. Eso era precisamente lo que se pretendía abandonar al hacer los transbordadores, no tener que hacer una cápsula para luego tirarla con la cantidad de millones. Es decir, los transbordadores en ese aspecto eran un gran adelanto. Uh-huh. Y ahora, sin esto embargo, es una vuelta caro, atrás. Eran más caros que las expediciones rusas, paradójicamente. Los, ¿sí?, rusos eran de usar y tirar y eran más baratos que, es verdad, los, ¿verdad?, americanos siendo reutilizables. Siempre desde el principio, siempre. Los rusos han sabido hacer eso. Han aprovechado. Mira, más lo mío es un mazacote. Nada bonito, simple, pero robusto, fiable, sí. y ahí siguen. Y más ahí barato. Están todavía... Y barato. Sí. Y más barato que el otro, claro. Los taxis espaciales. ¿Mm? Taxis y la Mir duró tres veces lo que tenía que durar. Porque la IS de la Estación Espacial, sin las Progress, que han subido material y han bajado... Porque la Soyuz era la que subía y bajaban personas, pero las Progress eran... Los cargueros donde se acaba, tan importante el agua, los relevos los humanos los suministros humanos allí, ¿no? Ahora está el carguero Julio Verne, ¿no? El carguero Julio Verne ha llegado uno de la ESA. Julio Verne. Ya no son solamente los rusos los que abastecen a la estación espacial, la ESA, pero ¿de dónde despegan? De Guayana Francesa. Ha llegado un carguero precisamente el Ecuador para despegar. A propósito, los rusos han alquilado también la Guayana Francesa para lanzar algunos Soyuz, ¿no? Los últimos Soyuz los han mandado desde... Puede ser, aunque ellos tienen sus lanzadores, que se alquilan todo el mundo, no necesariamente tienen que servir para todo tipo de cosas y tal, y en un momento dado pueden venir lo mejor. Pero los rusos tienen que pagar a Kazajstán para utilizar Ese complejo, complejo. Ahora que lo dice, ahora sí, que pagar, ha cambiado. Antes era la Unión Soviética, ahora ya no. Ahora es Rusia y Kazajstán. Tiene que pagar. Por cierto, taikonauta es chino. No, ¿sí? No japonés. Sí. Ah, pues sí, que la palabra taiko es suena japonés puro, bueno, vamos. Es taiko, es espacio, viene el término chino taiko, vale, espacio, y del griego nautes, navegante, ¿vale? Uh-huh. En chino sería yuhan yuan. ¿Entonces en qué quedamos? Es taikonauta. Con es que buena... propusieron taikonauta y se aceptó. Ah, con buena pronunciación. El lanzador de chino es precisamente la Gran Marcha Roja, ¿no? Gran Marcha Roja. Se llama. El lanzador chino roja. Para... Ahora. El señor directo. A ver. Orden. Joaquín, ¿qué sabes buscar más rápido que yo? Porque yo que un rato ando de vuelta y no lo encuentro. La pregunta que le hacía Lito antes y que lo pillé... de improviso, y es que no lo encuentro. Estábamos hablando antes del vídeo de la luna y de los cráteres. ¿Cómo se llama la puntita que hace el cráter? Es un cráter de impacto lunar. Imaginaros que se puede hacer la experiencia en casa. Sí. El plato de harina, tú coges un garbanzo, sí. Lo tiras a la altura, ¡pum!, que hace un cráter de impacto, se abre el cráter, se el circo, que es digamos, el tamaño del cráter, y en el medio hay un piquito, ¿no? Sí. Que se hace como de rebote. ¿Cómo se llama el piquito? Piquito lunar, ¿no? Y piquito de oro. No. ¿Cómo se llama eso? Yo estoy aquí buscando y no me acuerdo. Lo que sí que es más evidente... Prominencia postraumática, ¿no? Con los grandes se ve mucho más que con los impactos pequeños. Claro, más que se ve. Pero estoy harto de buscarlo por aquí. Oye, que no, pongo piquito lunar, ¿no? Piquito lunar. Ese fue el primer beso en el espacio. Eso. El beso. El beso. Ahí por ahí, partes del cráter, no sale nada. Partes de un cráter. Joder, aquí ve Google, ¿eh? Circo. Pongo piquito lunar. A ver si sale. Pongo piquito lunar y me sale. Estoy acojonado, mañana voy urgente al dermatólogo por un lunar raro. Y no lo veo. Raro. El Google tiene su cosa. Tenía que haber pasado por la página de desambiguación, ¿no? ¿Cómo dice? Sí, no pone lunar, nada. Mancha lunar. Cráteres lunares. Impacto. Yo sé que pone más para que salga. Cráteres de impacto. Partes. Lo que es la zona interior del cráter se llama circo. Sí, sí, el circo sí. Pero sí, la parte central. Un circo es esto. Esto es un circo. Esto es un circo, sí. Pero lo... Pues entonces el piquito será el enano del circo. A ver, espérate, como te escuche la asociación de enanos te va a enterar, ¿eh? Que no sabe quién te escucha. Señores a ti, bajitos. A ver, un cráter de impacto o astroblema, toma ya. ¿Eh? Ala. Eso que te hubieran dicho Abelino del colegio, oye, muéstrame los astroblemas de la luna. Es la depresión que deja el impacto de un meteorito en la superficie de un cuerpo planetario. Pues sí, lo sabemos. ¿La depresión? Sí. Claro, porque se hunde. El terreno. Es hacia adentro. Ya, pero, pero estamos hablando del piquito. Sí, pero no dice que cráter de impacto en general, no las partes de sí. La depresión en el terreno. De sí, por ahí, ahora dice aquí que si el impacto es muy grande y sale lava y se solidifica, se forma el lago, que luego es el circo, ¿no? Uh-huh. Pero, joder, ¿dónde está lo del piquito? Ahí está buscando... Os quedan 5 minutos, ¿eh? Ya que no vamos a tener 2 semanas a las personas aquí sin saber... Mira lo que he encontrado aquí. Dice... A ver. En 1953, el abogado chileno Genaro Gajardo Vera registró la propiedad de la luna, pagando 42.000 pesos de la época. Oficialmente, la escritura, el 25 de septiembre de 1954, en el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Talca. Según sus propios dichos, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon cumplió la formalidad de pedirle permiso para el alunizaje del Apolo 11 en 1969, a la que respondió afirmativamente. Sin embargo, en 1967 se firmó un tratado en las Naciones Unidas que prohíbe la compraventa de objetos exteriores a la Tierra, a pesar de la cual, en 1980, el estadounidense Dennis Hope formaliza de nuevo en una oficina de registro de San Francisco la compra de la luna, dedicándose desde entonces a vender parcelas en suelo lunar. Yo sabía lo del americano que vendía las parcelas, pero no sabía que ya habían registrado antes. Y en Marte también hay venta de parcelas. ¿Sí? Que nada, que no lo encontráis, ¿no? Tío, que lo has dicho a última hora, Masu. No lo he dicho antes del programa, ¿eh? pero además lo peor de esto es que lo sé, o sea, cuando me digan el nombre digo, eso es. Claro. Pero no recuerdo. Llama un nombre tonto. Oye, y no viene por ningún lado, ¿eh? Tampoco pues es que me quite el sueño. Está Lito todavía no ha abierto su carpeta gris, así que no la abro porque la, no está. La abre ese dossier sobre cráteres lunares. Cráteres lunares y su consecuencia en la fauna indígena. Pero es curioso que no aparece fácilmente. Yo no lo recuerdo tampoco, no recuerdo. Pero ¿sabéis a lo que me refiero? ¿No sale nada de partes de cráteres de impacto, por ejemplo? Porque si pone lunares... En mi libro de la luna... Cráteres de impacto en general, ocurre en todos los cráteres. Es el famoso libro de la luna que sea en la luna... Puede venir, pero no siempre aparece. Ya, pero es una parte que suele... Mira, aquí, por ejemplo, un artículo en la Wikipedia sobre Aristarco, el cráter... El cráter Alfonso, es el mío, que se lo compré yo. Pero te hablan y no pone nada de... De sus partes. No pone nada de sus partes. Bueno. Te habla de del tipo de roca, pero... El regolito. Regolito, la fina... El regolito. La arena lunar, ¿no? Tío, David, ¿tú no sabes eso, tío? Se metía por... David, ¿tú no sabes eso? Le hemos pillado. ¿Qué pasa? Debería saber eso también. ¿El piquito, cómo se llama, del cráter? Pues es raro, yo creo que es noticia, ¿eh? No de un cráter en particular, sino de cualquier cráter en general. Oye, que va a terminar el programa. Sí, no lo vamos a encontrar. Ahí está también... No, ya no. Mi amigo Rafael con la esta también ahí buscando. Hay suerte, Rafa. Ah, fotos de cráteres. Bueno, entonces no. Nomás dice, el cráter... Pico central. ¿Eso es lo que buscaba? ¿Pico central? ¡Qué bueno! Pico central. Sí, puede ser. Casi piquito del lunar, ¿no? Piquito. Hombre, piquito porque siempre lo veo chico. Allí será grande, ¿no? Pico central, para matarnos. Para matarnos. Pico central. Bueno, nunca te acostarás en inglés. Ya podemos dormir. Uplift. Levantamiento, ¿no? Uh-huh. Up, ¿no? De o sea, cuando todos juntos. Cuando el objeto exterior cae sobre la superficie, se produce una erección del terreno. Sí, últimamente esa palabra está muy de moda. Sí. El otro día leí un tuit de aquí, dice, el obispo de Jerez ha producido una erección. Y a continuación viene otro... Una cosa más fea, concuro con una erección. Viene otro tuit. De una hermandad, de ha una producido en sus fieles. Escúchame, de una, no, en serio, escúchame, que lo digo en serio, ¿eh? Sale un tuit, pues la gente, como todavía hay gente que no sabe utilizarlo y no le cabe el pensamiento, en algunos ni detrás, tienen todavía, ¿eh? Por ejemplo, te pone el obispo de Jerez produce una erección y luego manda otro tuit, que claro, el timeline mío, tengo 40.000, pues se metieron por medio unos pocos, hace una erección de una asociación parroquial en hermandad, se llama eso, erección en. Pero suena fatal, ¿verdad? Suena muy mal. Igual que esto del pico central. Pico central, joder, Nacho. Qué tranquilidad. Pico central. Ya te acuestas tranquilo hoy, ¿no? Pues sí. Escucha, yo soy un cabezón para estas cosas, ¿eh? Como y te da vuelta, la cabeza, y vuelta y vuelta, ¿no? Me da vuelta. Yo también doy muchas vueltas, hasta que no me sale la palabrita. Bueno, pues ya sabes para... ¿Cómo se llama, David? Pico central, ¿no? Pues, chicos, hasta... El joven, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué viene? Yo no estoy. Yo voy a venir. Joder, ¿qué viene? Jueves Santo, chicos. Bueno, pues la hora si santa. Aquí, que supongo que la madrugada, está, ¿no? Pues, madrugada, ¿no? Pues si hay radio, yo vengo. Vale, la madrugada, hombre, tenemos que salir. ¿No? Si hay que venir de madrugada, también vengo de madrugada. Si Luis Espía hace el programa. Si hay que venir a las 3 de la mañana, pues. Bueno, nos vamos. Venga, pues que nada. Crucemos los dedos para Pirri nos espera en la pizzería para que no llueva, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenas noches.